Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y por el portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Qué creen? Pues ya es viernes otra vez. Viernes 10 de marzo. Y aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles, dándoles la más cordial bienvenida. Desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, al programa ampliamente conocido, o ampliamente desconocido más bien, que se llama La Revista. Un clima, podríamos decir, soportable aquí en la capital del estado de Veracruz. Una mañana un poquito fresca, pero parece que se va a empezar a componer el tiempo, como decimos coloquialmente, en el transcurso de las horas, para llegar a un fin de semana bastante aceptable por si están haciendo planes. Pues qué bueno que estamos juntos esta mañana. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy estará a cargo de el señor Reyes Andrés de Jesús, alias Chuchín, de Páez Lupita y de Romano Carlos, con el apoyo de Vázquez Santiago, de Guevara Francisco, de Reyes Enrique y Colinote Ernesto, que es nuestro coordinador. Así que saludamos con mucho gusto a todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana. Todos trabajamos para usted con muchísimo gusto y estamos comenzando. Que no hay igual, todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Antes que nada, les queremos comentar que a las 8:30 ya no vamos a tener compañeras secretarias porque se van a un curso. Entonces, vamos a dar oportunidad a las personas que tienen teléfono y que nos hablen ahorita para solicitar su revista La Palabra y el Hombre en el 60 aniversario, un número extraordinario, está muy padre. Y pues suerte, ojalá que se la lleve. No es rifa, las cuatro primeras personas que de veras estén interesadas en La Palabra y el Hombre, pues entonces se las vamos a obsequiar. Con la salvedad de Reina Morales, que vive muy lejos, que no tiene teléfono, que no tiene internet y que con señales de humo y palomas mensajeras nos hizo llegar el mensaje de que le apartáramos una, lo vamos a hacer con mucho gusto. Excepcionalmente, pues, por el caso de Reina. Pero tenemos otras cuatro para las personas que nos llamen por teléfono. No abrimos las redes sociales para eso. No. No, dije que no, grillito. Después les vamos a dar a los de las redes sociales, ¿sí? Nada más que pidamos más allá la editorial de la UV, pero por lo pronto, cuatro llamadas telefónicas antes de que se vayan nuestras compañeras secretarias, ¿sale? Bueno, hoy musicaliza Mildred Bonilla en el espacio de música clásica, algo de Pergolesi, ¿verdad? Me parece. También hoy es viernes de rock, nos han pedido cosas de Queen, en fin, los musicalizadores van a ser Guillermo Tinoco, Adolfo Roberto López, no, Pérez, Mildred Bonilla y Edgar Aguilar, y ya dejaron sin chamba a Chuchín. Bueno, Chuchín es el curador, entonces él es el que de las opciones que ustedes mandan, él escoge alguna pieza de cada uno de ustedes que gentilmente pues han aceptado esta invitación de participar musicalizando parte del programa. Lo pueden hacer directamente a Chuchín las peticiones a radio@hotmail.com. entreradio@hotmail.com, que es el correo de Chuchín, para que él lleve el control del asunto, ¿sale? Bueno, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Bueno, como siempre, con un poquito de problemas para empezar el programa, ya se irá calentando la garganta y vamos a ver este fin de semana qué hacemos. Para ya el lunes no tener tanto problema. Proletario es la palabra de hoy. Rafael Pacheco nos habla de que en la antigua Roma, en tiempos de guerra, el ejército recababa todos los recursos que aristócratas, comerciantes y pueblo en general podían aportar. Los más pobres, lo único que podían poner era a su propia prole, es decir, a sus hijos. Desde entonces se designó proletariado como sinónimo de clase humilde, pobre. Posteriormente pasó a señalar a la clase pobre y trabajadora de la revolución industrial y también de la socialista. Una buena compañía, la revista. Continuamos. Con 13 minutos, las 8:13, aquí en la revista. Pues ya llegó el viernes y con él pues llegan ya desde ayer muchas opciones de eventos artísticos aquí en la capital del estado y en el puerto de Veracruz. Si ustedes tienen algunos eventos que anunciar en algunas otras ciudades donde se escucha el programa a través del 90.5, a través de internet, pues háganoslo saber. Eso es lo único que les pedimos. Y entonces los anunciaremos con muchísimo gusto. Así que vamos a nuestra cartelera. Vamos al concierto. Guido María Guida conduce Bruckner hoy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La sexta sinfonía del maestro austríaco, además de los Wesentonklieder de Wagner, con la mezzosoprano Isabel Stuber. Malagamba, una de las partituras menos favorecidas en el repertorio sinfónico del maestro austríaco Anton Bruckner, el compositor 1824-1896, la Sinfonía número 6 en la mayor, es el atractivo en la audición que ofrece esta noche de viernes la Orquesta Sinfónica de Jalapa, nos dice Jorge Vázquez Pacheco, el experto. Bajo la dirección del italiano Guido María Guido, el acontecimiento se anuncia para dar inicio en punto de las 8:30 de la noche en el recinto de costumbre, la sala de conciertos Tlacná, en la USB de aquí de Jalapa. Ya les hemos estado hablando en estos días del Museo Casa de Jalapa, que administra Rebeca Buchés, una casa abierta al tiempo. ¿Ya se acabaron? Ya, las 4. Ya se acabaron. Bueno, gracias, Erandi. Bueno, de una vez aprovecho para decirles que ya no nos llamen. Adela Aguilera, Rosamunda Chacón Ramírez, Alfredo Mendoza López y José Francisco González Muñoz pueden pasar a recoger sus revistas en horas de oficina aquí en Clavijero número 24. Y ya después vamos a solicitarle la editorial otra cantidad de revistas para nuestros amigos en las redes sociales. Bueno, gracias por estar al pendiente. Museo Casa de Jalapa es una casa abierta al tiempo. Hoy van a continuar con sus festejos. Digamos que hoy es el mero festejo, porque hoy pues va a ir el alcalde, van autoridades de cultura, va a haber un brindis, va a haber algunas pláticas, una semblanza de lo que ha sido este Museo Casa de Jalapa, luego va a haber música. Entonces, se le va a hacer un agradecimiento, un reconocimiento a las personas que han ayudado al mantenimiento y al enriquecimiento del acervo de la Casa Museo, hoy mismo. Entonces, miren, a las 5, está juntito a la Pinacoteca bajando el Parque Juárez. Bueno, caminan tantito para abajo y ya encuentran ahí el museo. Un lugar muy, muy agradable y además yo digo que obligatorio para todos los jalapeños. No se pierdan esta obra que se llama Estridentópolis. Todos los que la han visto han hablado muy bien de ella. Es por parte de Orteu y tiene que ver con este periodo que fue, digamos, impulsor, o que hubo un asentamiento de estridentistas, por decirlo de alguna manera, aquí en Jalapa. No nace aquí el movimiento, pero aquí se consolida, aquí se desarrolla. Y hay que conocerlo porque los últimos días de diciembre de 1921 amaneció pegado por todo el centro de la Ciudad de México, ahí es donde surge, un extraño cartelón de papel corriente que nada tenía que ver con los espectáculos de cabaret o las corridas de toros. Imagínense, pues la gente decía, ¿qué es eso, no? El cartelón, bueno, estaba firmado por unos tales estridentistas, firmado por Manuel Maples Arce. Este cartelón proponía un cambio radical en la manera en que entendíamos el arte en este país. En esos tiempos, por toda Europa, aparecían propuestas que ponían en crisis todo lo que se había llamado arte, hasta el momento, ¿no? Hasta la misma idea de la obra de arte se la pasaban por debajo de, digamos, de los postes telegráficos. Estos movimientos revolucionarios del arte se llamaron de manera genérica vanguardias. Todos a los 20 años hemos pensado en cambiar el mundo, ¿no? Todos los jóvenes de 20 años, tanto los de hoy como los de 1921, son propensos a comenzar a cometer estupideces. El caso es que, así dice él, el boletín de prensa, el caso es que ese día de diciembre había nacido, sin que nadie se diera por enterado, el movimiento estridentista. Pero ocurrió que antes de que ellos mismos se dieran cuenta, los críticos ya lo habían bajado del pedestal vanguardista, así que sus escasos miembros emprendieron un dorado exilio. ¿A dónde creen? Pues acá, a Jalapa. Ahí se vinieron todos a Jalapa, a la que inmediatamente bautizaron como Estridentópolis, capital de los estridentistas, o de las estridencias, ¿no? Más bien. Entonces, Estridentópolis es una obra de teatro de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que eso es garantía, bajo la dirección de Hugo Arrevillaga, que dicen que está muy bien su dirección, y la dirección residente de Karina Meneses, que es también una mujer de tiempo completo en el teatro. Y la temporada está ahorita en la caja, calle de la Pérgola, zona universitaria donde está ingeniería. Sábados y domingos a las 19:30 horas y hoy viernes a las 8:30. Además, ¿qué creen? La entrada es libre. Esa es la buena. La mala es que el teatro La Caja es pequeñito. Entonces hay que llegar temprano. Repito, hay que llegar temprano. Más teatro, la pérdida de un ser querido, la soledad, la ansiedad, la angustia, son situaciones por las que nadie quisiera pasar. Sin embargo, todos estamos expuestos a ellas. Por eso, pese a ser aún muy joven, la dramaturga Tania Selene Russo habla de estas temáticas en su texto, su monólogo, un unipersonal, sobre un azulejo y las arañas, que ha sido llevado a escena por ella misma con la actuación de Viviana Guerra. Esta obra de pequeño formato, además dura 35 minutos, puede ser conocida hoy y mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 5 hay una función y a las 7 hay otra función en Jesús Corona número 19 en el centro de aquí de Jalapa. Si aún no han tenido oportunidad de ver el nuevo trabajo de Betania Benítez y Alejandro Cano y Jonathan Barrales, de las compañías Vulcanizadora Producciones y Reflejos Teatro, hoy es un buen día para verlo. Las Sillas inicia temporada de funciones esta noche en el Ágora de la Ciudad, definida como teatro clownesco steampunk. El espectáculo es protagonizado por una pareja de ancianos que toman un camino, digamos, científico diferente al actual, reemplazando la electrónica, los modernos combustibles y otros avances por la tecnología, lo cambian por la tecnología del vapor y la combustión del carbón. La finalidad, sobrevivir en medio de la nada. Ellos son los dos últimos seres que habitan esta tierra. Para saber qué esperan en la vida o en la muerte, la invitación es asistir al Ágora de la Ciudad hoy a las 8:30, mañana y domingo 7:30. La Silla es una versión libre de Las Sillas, una obra del Teatro del Absurdo, de Eugene Ionesco. Teatro, el actor y titiritero Joel Vences presentará hoy y mañana en punto de las 8:30 el unipersonal Friend Zone. The Friend Zone, el lugar donde cabemos todos, unipersonal donde Joel Vences interpreta al gobernante de la soberana laica demócrata social luterana papista república de Friend Zone. La zona amigable, algo así, ¿no? Este lugar donde la gente está ahí sin contenerse en una geografía específica. La cita es en la central ubicada en Jesús García, número 1 Altos, en la zona centro de esta ciudad. Para más información, comuníquense al 2281-5973-38. Bueno, entonces hoy Jalapa es Teatrópolis. Obra propicia, reflexión, uso desmedido del celular. Matías es un niño que acaba de descubrir que, salvo él y su abuelo, todos los habitantes de su ciudad se han convertido en zombies. Juntos intentarán acabar con la epidemia, la cual ha sido causada por un virus propagado en todos los teléfonos móviles. Matías y su abuelo son los protagonistas de Proyecto Zombie. El Rincón de los Títeres, ubicado en Juárez, esquina Vila Camacho, ahí donde está el Monumento a la Madre, funciones mañana a las 5, domingo a la 1 y luego otra vez a las 5. Bueno, y con un saludo para nuestros amigos de Veracruz Puerto y de Boca del Río. Primero Boca del Río y Veracruz Puerto, porque el concierto es en Boca del Río. Ilja Kaler, hoy con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, ganador del concurso Tchaikovsky de Moscú, interpretará el concierto para violín de Beethoven. ¿Por qué el concierto? Porque es el único que hizo, para desgracia nuestra. Solamente un concierto compuso Beethoven. También Jorge Vázquez Pacheco nos informa que Ilja Kaler, el célebre violinista de origen ruso y ganador del premio Tchaikovsky del Museo, en el 86 regresa a Veracruz para presentarse como solista con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Hoy viernes a las 8, en el escenario del Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, allá en Boca del Río, en el centro de Boca del Río. La dirección será de Jorge Mester, titular artístico y fundador del citado organismo. Y antes, como siempre, Jorge Vázquez, ahí en el lobby del teatro, va a dar una charla a propósito de lo que se va a escuchar esta noche. No se lo pierdan. We'll be right back. Bueno, pues ya saben, la invitación para que interactúen aquí con nosotros, aprovechar pues las redes sociales, esas que las denostamos y hablamos mal de los celulares y todo el tiempo, pero no podemos estar sin ellos. Por lo menos es muy difícil, es una adicción ya la que tenemos millones de personas en el mundo. Algunos por gusto, por entretenimiento, por ociosos, por soledad, y otros por trabajo o por todo junto. El chiste es que ya nadie puede prescindir de los aparatillos, pero podemos seguir hablando mal de ellos, ¿no? Así como para que no se olvide que, digo, que hay otras cosas, ¿no? Además de comunicarse a través de las redes sociales, hay otras formas de comunicarse más ricas, ¿no? Pero en el caso del programa La Revista, pues no quedarnos únicamente con el emisor, el receptor y el emisor a través de una frecuencia, en este caso 90.5 o de la internet, sino pues aprovechar las redes sociales con donde estamos vinculados para que usted participe. Eso es todo. Como están participando con la música, con la musicalización del programa, nos da mucho gusto. Bueno, son las 8 de la mañana con 29 minutos. Arturo Piana nos manda un saludo a través de nuestro correo electrónico, revisteromayor@gmail.com. Dice, buenos días Arturo. Dice, quisiera agradecer y felicitar a nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, por la conferencia magistral que impartió el día de ayer en el Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, en el marco del Día de la Mujer. Y saludos a mis compañeros de la Facultad de Música y a todos los revisteros. Bueno, pues Sara Ladrón de Guevara, saludada y felicitada está. De parte de Arturo y de parte de todos quienes tuvieron la oportunidad de escucharla y desde luego de parte de nosotros. Bueno, muy bien Arturo, gracias por comunicarte. Vamos entonces con lo que nos sugirió aquí lo tengo, no es cierto, ya se me perdió, Mildred Bonilla. Oh. Escucha en la Universidad Veracruzana La Revista. Continuamos. Perdón, a veces no podemos poner completas, también esa es la otra, las obras que nos solicitan, porque pues se nos lleva la mitad del programa. Pero esto que escuchamos, y que esa sugerencia de Mildred, es de Pergolesi, Stabat Mater, un fragmento, un movimiento, ¿vale? Falta la música de Guillermo Tinoco, de Adolfo Roberto Pérez y de Edgar Aguilar. Son los musicalizadores de hoy junto con Mildred. Bueno, muy bien. Son las 23 minutos para que sean las 9 de la mañana. 23 para las 9. Es muy notorio la preponderancia, digamos, en el ánimo de la gente que contrata trabajadores, que sean jóvenes. Y si se ha convertido la juventud como un sinónimo de eficacia, de preferencia sobre muchas otras cosas, y no siempre tienen la razón. Fernando Solana habla de que la primera pregunta que le hicieron fue: oiga, ¿cuántos años tiene? Y también podría ser la última pregunta, porque si la edad de la postulante rebasaba una cierta cifra, pues ni siquiera sería considerada para la plaza vacante en Historia del Arte. Fíjate nada más. Este semestre no se había podido ofertar, digamos, esa materia, como dicen por ahí, por carencia de catedráticos. ¿Sí? Se refiere a X universidad, no la de aquí. Esa inesperada pregunta dio cabida a otras. ¿Cuál es la edad máxima de los maestros de asignatura, como era este el caso? ¿Quién lo decidió? ¿Con qué criterios? Esa es interesante pregunta, ¿eh? Debe haber una respuesta aquí, en la universidad debe haber también un criterio. Cuando se habla de una plantilla de catedráticos ya, pues se oye mal, pero una plantilla vieja, ¿no? Ahora, una cosa es vieja y otra cosa es obsoleta, otra cosa es que no sirvan, ¿no? Pero ¿cuáles eran los criterios que se...? A mí me parece que no los hay, que mientras el maestro quiera continuar dando su cátedra y mientras se acuerde y no empiece a decir incoherencias, pues ahí puede seguir, ¿no? Digamos que cada trabajador, perdón, toma la determinación de cuándo se quiere jubilar, tengo entendido. Bueno, vuelvo a la nota. Esa inesperada pregunta dio cabida a otras. ¿Cuál es la edad máxima de los maestros de asignatura? Como, bueno, esto era, ¿no? Vinieron las respuestas. Pues esta gente siempre tiene explicaciones. Sí, porque sí. 35 años máximo. ¿Qué? ¿35 años máximo? Lo decidió el más reciente formato de procedimientos burocráticos dictado por la Central del Departamento de Personal Universitario, invadiendo atribuciones académicas y actuando con criterios empresariales. No dice cuál universidad, porque no todos se manejan de la misma manera. Es como si fuera una empresa, ¿no? Se entiende, o una fábrica, se entiende que a una persona de la tercera edad pues no fácilmente le van a encomendar una máquina peligrosa, ¿no? Ya de repente los reflejos, la memoria, no sé. Pero, ¿una cátedra? La joven funcionaria que daba las razones, ¿no? No conocía ningún enunciado que sostuviera la decisión. Cuando le preguntaron, bueno, ¿quién dijo? Pues no sé. Ninguna razón expuesta, solo un nuevo dictado desde un escritorio por un agente de la racionalidad, la competitividad, la rentabilidad. sea esto lo que sea, lo que signifique. Malas epistemológicamente falsas palabras en una universidad. Y debían hacerlo en cualquier parte del mundo real. El mundo terminal de ahora, bien por la caída del imperio, por la erosión vaporosa de un sistema mundo y su mutación, o por una crisis cósmica en curso. Recuérdese que una perspectiva apocalíptica permite vivir mejor los tiempos actuales. Deberá alguna vez, si todavía le queda tiempo, transformar radicalmente la educación. Lo que gusta es la mediocridad, escribió Montherland, porque nuestros jueces se reconocen en la mediocridad. Fíjate, ¿no? Qué duro. La ciega con ese generacional que representa erradicar a los viejos, cuya categoría universitaria comienza por ahora después de los 35, la evaporación del saber, la experiencia que muchos encarnan y la invisibilización social que se hace de todos ellos es parte de la población prescindible que el neoliberalismo requiere, realiza de facto. Viejo, ¿40? No, mi hijo, ya estás muy viejo. Vámonos a otra cosa. Aquí necesitamos chavos. En tanto, la mayoría de las personas se definen existencialmente por su trabajo al perderlo y luego no encontrarlo. Imagínate una persona de 50 años que pierde su trabajo. ¿Dónde va a encontrar un trabajo? Si para los jóvenes está difícil, imagínense para los adultos ya mayores. Bueno, siempre existe la opción de irse a empaquetar mercancía en el súper, ¿no? Pues, ¿qué salida queda? Con su completa pero casi siempre justa arrogancia, el misántropo Schopenhauer acepta que hasta muy tarde en su vida pudo ser capaz de formarse una idea de la pequeñez y miseria de los hombres. Hablaba con conocimiento de causa. La experiencia se entiende como el tránsito entre una negatividad, el pensamiento ilusorio, y una permisividad, la realidad como es. Este Fernando Solana es un intelectualazo, ¿eh? Hay que seguirlo. Quizá en radio sea un poco más difícil, ¿no? Poner atención a su manera de exponer las cosas. Esta está sencilla, ¿eh? Pero hay unas que de plano sí hay que estarlas leyendo y releyendo para entender sus sentidos ocultos. Fernando Solano Olivares, usted la encuentra en la página del Milenio, de Milenio Firmas. Bueno, vamos a mandar saludos a nuestro amigo Manolo Pérez allá en el puerto de Veracruz. Dice, un saludo a un revistero de closet que está en recuperación de una fractura de su pierna. Ah, es un revistero de closet que está en recuperación de una fractura de su pierna, nos dice Manolo Pérez. Este amigo revistero de closet, pues lo vamos a sacar ya. José Mendoza, él ama la ópera y me ha comentado que escucha el programa en compañía de su perro. Un perro revistero, fíjate. Óyeme. Un perro revistero, vamos a tener que hacer una sección, ¿eh?, para los perros revisteros. Se llama el Zar. ¿Zar? ¿Cómo estás, Zar? Gusto de saludarte, bienvenido, Zar. Vente para las orejitas, ¿no? Gracias, no, gracias a ti, Manolo. Muy gentil. Esta mujer se llama Reina Morales. Buenos días, Carlos. Gracias por mi revista. Buena música hoy. Y salúdame a Héctor y a su esposa con afecto. Con todo gusto el ratito que lleguen. Gracias a Jorge Machado, que siempre está retuiteando los tweets que aquí emitimos, a Oscar de la Borbolla, que ya se enteró de que estamos pasando su Café de los Prodigios, con mucho gusto de nuestros revisteros, Nuestra amiga Rosa Isela, como siempre, muy pendiente de los medios de comunicación, nuestra colaboradora de los martes. Igual mi amigo Jaciel, siempre también nos está enviando artículos, videos interesantes. Hoy nos manda una entrevista que le hacen a Guillermo Fadanelli. Y es que las entrevistas de gente, a gente interesante, provocadora, pues son interesantes, no son tediosas ni aburridas, no están llenas de lugares comunes como las entrevistas que les hacen a los políticos, ¿no? A la mayoría. Algunos sí son inteligentes y dan respuestas inteligentes, pero los escritores generalmente, pues su misma condición de escritores, de gente que está hurgando siempre en la realidad para llevarlo a la al papel o ya ahora los dispositivos electrónicos, siempre son puntos de vista más interesantes. Por eso, incluso las cuestiones que tienen que ver no con su quehacer estrictamente literario, como podría ser, no sé, la política o la ciencia o algo, siempre cuando ellos lo escriben de otra manera, siempre interesante. Podamos estar de acuerdo o no con ellos, pero siempre es interesante. Bueno, vamos entonces con la música que... ¿A quién le toca? ¿A quién me dijiste? ¿Edgar? Edgar Aguilar, esto es lo que nos propone Beatles. Don't let me down. entretenimiento. Continuamos. Terminando la revista, ya Carlos Garrido va a estar aquí ya en FM. Por fin, después de siglos y siglos, ya está aquí en Veracruz, tierra de migrantes de Carlos Garrido, en FM y desde luego también en Internet. Como ya ustedes se han dado cuenta, pues ya cada vez hay más programas en la FM y que se enlazan con Internet, y ya dentro de muy poco ya solamente habrá una sola programación para Internet y para FM. Por lo pronto, bienvenido Carlos Garrido. Bueno, esta pieza muy conocida, bueno, Don't Let Me Down, de los Beatles, fue una sugerencia de Edgar Aguilar. Todavía falta la música de Adolfo y de Guillermo Tinoco, ¿verdad? A ver, ¿verdad que nos dé tiempo? Bueno, pues ya saben que si quieren compartir la música que para ustedes les signifique algo especial, lo pueden hacer escribiéndole a Chuchín, nuestro curador musical, nuestro musicalizador, entreradio@hotmail.com. entreradio@hotmail.com. Ya ven otro escándalo de WikiLeaks, ¿verdad? Ahora la CIA en el ojo del huracán. Bueno, siempre ha estado. Que la CIA se ha convertido como un mito, ¿no? Bueno, es un mito la CIA, en tantas cosas que hemos leído acerca de la CIA, que hemos visto, bueno, que hemos leído en la literatura, no solamente en las noticias, las películas. ¿Cuántas películas no han participado la CIA? Bueno, algo parecido a la CIA. El abultado acervo de documentos en la editorial de La Jornada. El abultado acervo de documentos dado a conocer el martes por la organización mediática internacional WikiLeaks. Híjole, esta WikiLeaks ha hecho una revolución, ¿verdad? Donde se detallan gran número de herramientas de hackeo utilizada por la CIA para vigilar ilegalmente a políticos, organismos, ciudadanos de ese y otros países. Actualiza el tema de una de las más oscuras instituciones estadounidenses, sus alcances, sus siempre turbias actividades. Y de verdad es que es un mito, es como una leyenda, ¿no? Es decir, nos parece increíble. Luego a veces hasta jugamos un poco a eso de que si hay alguien un poquito misterioso, que no será gente de la CIA, porque es gente que está preparada especialmente para vivir en el anonimato, para no tener una vida propia, para no tener que no tener amigos, no poder decir a lo que se dedican, son espías, ¿no? Bueno, debe haber muchos departamentos ahí, ¿no? Pero cualquiera puede ser. A lo mejor Chuchín es un agente de la CIA y está disque trabajando aquí en Radio B. Puede ser, no lo sé. Prácticamente desde su creación en 1947, o sea, tiene 69 años ya la CIA, con la Ley de Seguridad Nacional promulgada ese año por el entonces presidente Harry Truman. Ah, pues con razón. La agencia... Truman fue el que lanzó la bomba, ¿no? ¿En Hiroshima o estoy mal? La agencia sobrepasó con mucho de las atribuciones constitucionales para convertirse en un auténtico Estado dentro del Estado y en una herramienta que en distintos puntos del planeta desestabilizó gobiernos libremente elegidos, distorsionó procesos electorales, financió campañas políticas en función de la conveniencia estadounidense, hizo gala del más grosero injerencismo y no se tentó el corazón para planificar y ejecutar el asesinato de personas a las que desde su peculiar concepción, es que ellos mandaban, consideraba amenazantes para lo que Washington llamaba el mundo libre. Elevada a la categoría de mito, pues mira lo que les decía, por innumerables películas y series televisivas, pero también por investigadores serios sobre la estructura de la CIA y su funcionamiento. La organización, con sede en Longley, Virginia, ha sido y es una presencia constante allí donde Estados Unidos tenga intereses económicos, geopolíticos, estratégicos, lo que en la práctica deja muy pocas naciones exentas de sus tenebrosos manejos. En América Latina, la agencia tiene un funesto récord de intervenciones, algunas más o menos encubiertas y otras desembozadas, que culminaron en el derrocamiento de presidentes de orientación popular como Jacobo Arbenz en Guatemala en el 54, Joao Goulart en Brasil en el 64, Juan Bosch en la Dominicana en el 63, Salvador Allende en Chile en el 73, con intervenciones armadas directas. Cuba en el 61, Dominicana 65, Granada en el 83, Panamá 89. Y también con cruentos golpes de Estado, Uruguay en el 73, Chile 73, Argentina 76. A todo lo cual cabe agregar un crecido expediente de operaciones encaminadas a incidir en los ámbitos políticos, económicos y sociales de los países de prácticamente todo el continente, siempre con la mira puesta en los intereses de Washington e invariablemente desplegando una proverbial falta de principios. En esta segunda década del siglo XXI, tiende a creerse que la CIA representa una especie de sello sin mayor peso real o con una presencia al menos mucho menor a la que tuvo anteriormente en las políticas locales. De hecho, atribuir a la organización estadounidense para interpretar alguna situación inestable o irregular de esta materia suele despertar sonrisas de escepticismo. No sé si venga el caso, creo que ya se las platiqué porque además la conoce todo el mundo, una caricatura, que es un cartón que salió a propósito de este tema de la vigilancia que estaba ejerciendo Estados Unidos con Obama, con Obama. No sé si a través de la CIA o de otros mecanismos, que se hablaba de que había, pues una, no sé cómo decirlo, que nos estaban espiando a todos, todo el tiempo, ¿no? Una cosa impensable, y entonces, se le atribuía a Obama, y entonces Obama, ya ven que de repente le daba por entrar a algún lugar a comprar unos chicles o meterse a tomar un café, populista, le decían, populista. Y entonces se sienta a tomar un café y está un niño ahí junto y le dice, hola. Y le dice el niño, no quisiera hablar con usted porque dice mi papá que usted nos espía. Se le queda viendo Obama y le dice, no es tu papá. Está muy bueno ese. Bueno, con todo, para Donald Trump y su administración, el trabajo de la agencia deja mucho que desear. No es que su labor le parezca reprobable, sino que le parece ineficaz y anticuada. De otro modo, ¿cómo se explica que una organización alternativa civil haya podido desentrañar con cierta facilidad su parafernalia operativa? No hay que erradicarla por nociva, opina Trump, sino modificarla por incompetente. La mala noticia para Trump es que las nuevas tecnologías ya no son exclusivas del poder, así como los sistemas para detectar, captar, recopilar, analizar y clasificar información a fin de intervenirla han alcanzado un alto grado de confiabilidad. También se desarrolla en paralelo una tecnología destinada a ejercer control sobre tales sistemas. Y luego habrá otros que ejercen el control sobre esto. Ay, bueno. Lo que equivale a decir, ¿no?, que la inteligencia estadounidense puede seguir operando en la penumbra, pero ya no en la oscuridad de otros tiempos. Ese tipo de inteligencia, cosa de la que al parecer, de la otra inteligencia, parece ser que es de la que carece Mr. Donald. Pero bueno, ¿quién va, Chuchín? Guillermo Tinoco también hoy es musicalizador del programa. A ver qué les parece esta propuesta. En la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Miren, esto que escuchamos, sugerencia de Guillermo Tinoco, es de dos autores, Yo-Yo Ma y Abigail Washburn, y se llama Going Home, y también pedimos disculpas por no poderlo completo, porque ya está aquí Héctor Campos y todavía nos falta una pieza musical ya para terminar el programa. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenos, muy buenos y fríos días. Buenos días. Aquí hay que venir con enchamarrado para que no nos comience la ya edad. Determinada edad, sí, hay que sacar suéter todo el tiempo. Ahorita que dijiste eso, fui con Armando ya a Quinta de las Rosas, y una señora me dijo algo muy simpático. Me dice, oiga, yo lo oigo, pero tengo que cerrar los ojos. Le digo, ¿por qué? Porque yo nunca lo había visto y yo me lo imaginaba cubano y moreno. Bueno, dije, claro que pues no. Sí, me... puede ser que sí, fíjate. No, me dice así, pensé que era usted más viejo, no, que está guapo, no, pero le agradezco. Ah. Bueno, por ser el día de la mujer que acaba de pasar, un día tan... que se lo dan como un favor, no como un derecho que tienen. ¿Verdad? Yo voy a dar este pequeño poema. Dios en su gran saber... nos creó en semejanza y para darnos esperanza, dulce y grata compañía, creó a la mujer. A partir de una costilla ha sido la maravilla, el regalo que Natura colmó de gran hermosura. Por lo menos en mi vida, de una u otra manera, la mujer fue prevalente. Madre, hija, amiga o compañera ardiente. Muy bien. Benditas todas ellas, cortesanas o doncellas, que la vida perfuman con aromas y mixturas, con colores devoradas, sean siempre bien amadas. Ahora sí. Muy bien. Entramos al cuento de un pueblo de margaritas. En recuerdo de Gabo, mi pueblo, tendido frente al mar de las Antillas, en las playas de cristalinas aguas Caribe, era un puerto de milongas donde abundaban las margaritas y sobraba el tiempo. Casas blancas y verdes montañas, a lo lejos, que dejaban asomarse al sol. Eran hermosas las madrugadas con lluvia y las tardes con el viento en la llanura. Vivir ahí era como un interminable domingo. No pasaba nada, ni siquiera el tren que cruzaba en el llano. De su estación partía un largo camino que en el pueblo se convertía en la calle principal y luego se bifurcaba en dos. La principal entraba hasta la plaza por la iglesia de carcomidas cúpulas añosas. La otra, la calle de las Margaritas, rodeaba el barrio de las Vírgenes donde crecían esas flores por todos los jardines y casas de puertas abiertas para los amigos y no para proteger de los enemigos que no había. Por la calle principal donde el sol bañaba la plaza desnuda, llena de silencios invictos, los domingos llegaba la banda y los cantores de guitarras errantes. Las abuelas los escuchaban desde sus ventanas mirando junto a las cortinas. La vida estaba en la gente que charlaba del hijo que partía, del niño que había nacido o el amigo que se había adelantado. A mediodía la campana llamaba a misa por costumbre, pues la iglesia se llenaba antes. El padre Fermín, que una vez al año encabezaba la procesión a bendecir el barrio de las Vírgenes y la casa de Magdalena, concluía su sermón desde el púlpito con la arenga esperada: pidamos para que Dios cuide a las vírgenes de este pueblo. Cuando los muelles se ocupaban, el pueblo era una fiesta trepidante de marinos hambrientos y ansiosos. El pueblo movía dinero. Las gitanas leían las líneas de la mano. Los árabes de los almacenes sacaban más mercancía. El boticario, que tanto sabía y solo lo contaba cuando le pagaban, tenía más pacientes. Las cantinas mostraban buenos vinos. Por las noches, los músicos trashumantes y la banda tocaban en la plazoleta de los cántaros. Los marinos ansiosos la llenaban. Había baile y carreras, saltimbanquis, magos, e instalaban tío vivos. Hasta parecía que el viento era más fresco. Al caminar por las mañanas con mi padre hacia el mercado, pasábamos por la calle de las Margaritas. Las casas eran de madera añosa, enjuta y gris. Las mujeres en sus casas, todas con la fachada echada hacia atrás por el viento de los años. Sus puertas frontales de dos hojas, con postigos, estaban como siempre abiertas. Las ventanas de tres vanos, sin barrotes en el interior. A través de él, sentadas, de cara lavada unas y con carmín y colorete otras, adornado el pelo con margaritas, las mujeres formaban su cigarro de papel de arroz. Al humedecerlo invitante entre sus labios, asomaban y nos llamaban. No entendía aún para qué. Crecí y aprendí que en mi pueblo había dos tipos de mujeres, las difíciles y las de ese barrio, que nos ayudaban a los jóvenes a aprender del amor y cargaban de vida al pueblo con la plata de los marinos. La madrugada de un miércoles de ceniza, la campana de la iglesia tocó a muerto, lenta y desgarradora. El padre Fermín había partido sorpresivo. En su entierro fue nutrida la presencia de esas mujeres. En la procesión larga como víbora negra iban todas de luto, con redecillas oscuras en la cara. Fue la última vez que vimos a Magdalena, contrita, dolorosa, tras el féretro. Llegó el nuevo cura casi al final de la cuaresma y comenzó de inmediato con los cambios: el rito, los coros, el ropón de los acólitos, el catecismo y más encendidas jaculatorias. Solo dejó a Bernabé el sacristán tuerto. hasta que la tarde del Viernes Santo, con el templo lleno de mantillas oscuras e imágenes y santos en fundas de color morado, lanzó desde el púlpito sus destructoras palabras. ¿Cómo pudieron nombrar a un barrio de las vírgenes? ¿Cómo es posible que se burlen del Señor, de los santos, de la Virgen y de la Iglesia? Las mujeres todas, las fáciles y las difíciles, escaparon y el templo poco a poco quedó vacío en medio de un viento de desgracia que se arremolinó en las cúpulas. Dos días después, al amanecer el domingo de Pascua, por vez primera cerraron sus puertas las casas de las vírgenes y comenzó como un rebaño el éxodo de carretas furtivas, jaladas cual novicias de carga por las dolidas mujeres. Llevaban encimados y amarrados como santos de castigo sus enseres, petates, esteras, camastros con cabeceras de latón, blancas porcelanas, jarras y aguamaniles decorados, y sus viejos arcones de bucanero llenos de su mejor arma, las sábanas y camisones de satín, el lienzo del deseo. Todas, excepto Magdalena, la más antigua y respetada, partían al destierro. El barrio se hizo famoso entre los marinos que llegaban a puerto, necesitados de liberar su espíritu de la opresión de los huracanes, borrascas y tormentas de mala mar. Las casas, todas con su entrada franca, les avisaban que eran bienvenidas su sed, sus ansias y pasiones, que no sólo buscaban su dinero, pues cuando los querían con verdad, aceptaban volverlos a querer por la mitad del costo primero, dejándose amar hasta los primeros rayos del alba y aún más. La casa de Magdalena en la calle de las Margaritas era una casa excesiva, de antigua grandeza en sus maderas enjutas. En la entrada, una campanilla con retintín argentífero. Su sala abigarrada de flores ecuatoriales, con un comedor claro de chapa de nácar y candelabros relucientes, y un viejo gramófono de barniz agrietado con su silente trompa cual retorcido caracol. En la recámara, una silla bidet de pomos y brazos de la Francia de los Luises. Frente a una cama con un dosel virreinal de sedas y colgadijos como cuerdas de abordaje, indicaban que era un lecho de amor y voluptuosidad tan viejo como la profesión más antigua de su dueña. Aún recuerdo cuando el viento de mar que se colaba por mi ventana barruntó en mi sangre y me llevó por vez primera hasta esa morada. Magdalena, la mulata que alguna vez fue de huesos tiernos y figura lánguida, sentada al palio de la sombrilla en su jardín, con sus carnes de color caramelo quemado y la esplendidez de sus caderas pródigas sobresaliendo del banco, contrarrestaba los efectos del tiempo con los afeites europeos y aceites de buen amor que sus amantes le traían allá en el mar. Mientras las concéntricas volutas de humo se elevaban del cigarrillo en su boca, yo, sintiéndome tan mínimo como él, llegaba al primer encuentro con la esencia oscura del amor, con un primigenio temor elemental. No me atrevía a mirar sus ojos profundos. Se levantó, me tomó de la mano y preguntó: ¿traes el dinero? Mostré mis manos engurruñadas sobre el billete, aprisionándolo con tal fuerza que no lo pudo zafar. Criatura, dijo, ¿traes muchas ansias o mucho miedo? Y me acarició la barbilla con un gesto que me pareció que mi madre lo hacía. Cerró la puerta. Llegamos juntos a la cama y a punto estuve de correr. No podía imaginar algún acercamiento entre ese cuerpo de tranquilo manatí y mi esmirriada presencia. Cerré los ojos cuando se sentó en la cama. Acercó sus labios a mi oído. Lo besó con suavidad y dijo: no te preocupes, todo irá bien. Suelta tu goleta. Y escuché cuando la puerta de la habitación se abría y se cerraba. Con el miedo y la misma ansiedad del condenado a muerte por ver el hacha del verdugo, abrí los ojos y ahí estaba, una niña, una sílfide con una aura extraña, tan joven como yo y la misma mirada aprensiva, delgada y cubierta por un camisón blanco que insinuaba sus tetas pequeñas como pirulís, sin las redondeces que invitaran a tocarlas. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Y con un hilo de voz dijo: Marina. Y agregó: ¿me quito el velo o lo levanto? No sé, respondí. Es mi primera vez. También la mía. Al decirlo, una lágrima furtiva escapó de sus ojos claros y me jaló hacia la cama episcopal de festones de abordaje. Lentamente, de espaldas a mí, se desnudó. Se metió al lecho, se cubrió hasta el cuello. Me dejó entrar bajo la sábana y empecé a besarla en los ojos. Nunca olvidaré esa ocasión mágica que amé a una virgen, y creo que ella tampoco. Y ahí lo dejamos. Fíjate que es uno de los que más me han gustado. Qué bonito cuento. Gracias. Ya ni te pregunto si es autobiográfico, porque no. Te voy a meter en un problema. Mejor sí. Así lo dejamos. Pero está muy bonito, Héctor. Bueno. Te felicito. Como Elizabeth Morales dice, saludos, Carlos. Qué bonito cuento el de Héctor. Lleno de margaritas, siempre impregnadas de olor, color y sabores. Eso es. Qué poético está eso. Y además lo dice muy bien. Eso es tu literatura. No todos los cuentos nos gustan igual, pero no. Este me gustó mucho. Es el doble, el largo. Porque es un tema que puedes caerte, te puedes ir al vacío, ¿no? Sí, si no tienes cuidado de barrancas. Y clichés y todo esto, y no, está muy, muy bien. Gracias. Creo que está mejor que uno de García Márquez, de la Cándida Eréndira. Ah, sí. No, bueno, cada quien sus gustos. Héctor, muchas gracias. Sí, a ustedes también. ¿Este es donde? ¿Esto está publicado o no? No, ya voy a publicar. Este año voy a hacer la lucha por publicar primero. Porque fue tan poquito lo que me puso el IBEC ahí, cuatro cuentos, que voy a hablar con un amigo editorialista, a ver si lo publicamos. Bueno. Muy bien, Héctor, que te vaya muy bien. Gracias. Félix Galindo, hola Carlos, ya que estás hablando de la CIA, quiero hacer mención de un libro biográfico de dicha agencia escrito por Tim Weiner, quien ganó el premio Pulitzer por sus trabajos periodísticos sobre los servicios secretos estadounidenses. El libro es Legado de Cenizas, la historia de la CIA. Si viajan a Estados Unidos, no lo lleven, por favor, no. Como libro de cabecera, so pena de que los retachen no está el horno para bollos. Saludos, sí es cierto, Félix Galindo, gracias. Vina, muy amable revistera, dice, excelente Héctor, como siempre, cuando escucho, están conmigo Misha y Atenea, mis mininas, son revisteras. Ahora resulta que ya tenemos perros revisteros, mininas revisteras. Reina Morales dice que tiene tres perros que también están ahí al pendiente. Menos la mía, menos mi perrita que está loca. Es una perrita que adopté. ¿Ah, sí? Pero está más loca, llegó a hacer una revolución ahí a la casa. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Sí. Fernando Rafael Vázquez Martínez manda saludos a la señora Amparo, Elena y Ana Laura. Él es lo que, Chuchín, le toca a él. Y y Adolfo Roberto Pérez ya no. Entonces, Adolfo para el lunes. Bueno, entonces Fernando Rafael Vázquez Martínez, nuestros revisteros musicalizadores. Bueno, Carlos Garrido. Tocayo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es un día especial. Todos en el programa de Veracruz Tierra de Migrantes son muy padres, muy especiales, pero como bien lo subrayas, este marca la historia del programa. Hasta hoy, vienes de corbata. No, no, sí. Y déjame decirte algo, es una corbata que me obsequia un migrante en mi última visita a unos condados de California. Ah, mira. Migrante veracruzano. Es una corbata muy bonita, independientemente de que sea Docker. Sí, pero es Docker pirata. Es Docker pirata, independientemente de que sea Docker comprada en un Super Bowl, el valor simbólico no, nada lo puede pagar. Me lo dio un migrante de Soledad de Doblado que pasó mil circunstancias para cruzar la frontera. Bueno, estamos contentos porque ya Tierra de Migrantes, por fin está en FM, por fin. Y debo agradecerte muchísimo a ti, a nombre del equipo de Carla, Betania y demás. Porque hubiera entrado antes, ¿por qué me tardaron tanto, no? Bueno, fíjate que a propósito de lo que has señalado en estos días sobre la mujer, hoy vamos a darle el uso del micrófono a mujeres investigadoras que trabajan esta realidad migratoria. Estará con nosotros vía telefónica desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la doctora María Guadalupe Ortiz Gómez, experta en cuestiones de migración, género y demás políticas migratorias. Y desde el Colegio de la Frontera Norte, también la doctora Inés Daló. Va a estar padre el programa. Muy bien. Pues ahora sí, ya no decimos... Pásense a la internet. Quédense ahí donde están. Bueno, si están en internet, quédense en internet. Y si están en la radio, quédense en la radio porque esto se va a poner bueno. Y tenemos, como es un día muy especial, bien dicho por ti, traemos obsequios. Café orgánico de Chiapas. Perfecto. Puro, puro, puro orgánico para que nos hablen y se lo lleven. Felicidades, Tocadito, bienvenido gracias. A la frecuencia modulada. Y que se escuche esos cinco, por favor. Eso, gracias por todo tu apoyo. Ahorita nos vemos. Me fracturaste. Nos vemos, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. El ingeniero Santiago y todo el personal de aquí de la radio, pásenla bien, buen fin. Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Pacto Deportivo en Radio Universidad. Al culminar la Universidad Estatal 2017, la selección de fútbol varonil de Halcones de la Universidad Veracruzana redondearon el torneo al superar con marcador de 3-1 a Jaguares de la Universidad de Xalapa y con esto calificar invictos al Regional de Tlaxcala. En la misma unidad deportiva culminó el torneo de voleibol de playa, donde el conjunto varonil logró calificar superando en 2 sets, 21-15 y 21-17, a Leones de la Universidad Anáhuac de Xalapa, en tanto que el conjunto femenil sucumbió por similares 1321 con linces de la Universidad del Valle de México. El campeonato de béisbol de la Universidad Estatal 2017 es para la novena de halcones de la Universidad Veracruzana, quienes terminan invictos con 2 victorias. El primer juego ganaron 18-3 al Tecnológico Superior de Poza Rica, en el segundo superaron 5-4 al linces de la Universidad del Valle de México, Campus Veracruz. En el triatlón regional de Tlaxcala también habrá presencia de halcones de la Universidad Veracruzana. Lograron calificar Mayra Castañeda, Yuridia Maldonado Hernández y Denise Andrade Martínez. Impacto Deportivo en Radio Universidad.